Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Go! Hola, hola, muy buenas noches amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Hoy nos volvemos a reencontrar aquí a través de Vox, un viernes más. Esto es Esencia Retro 80, como ya casi todo el mundo nos conoce, a través de aquí de nuestra radio amiga. Así que bueno, muy buenas noches para todos nuestras amigas y nuestros amigos que habitualmente nos acompañan. Y bueno, para quienes se van sumando viernes, o cada viernes mejor dicho, bienvenidos a todos, ¿eh? Bueno, antes que nada voy a saludar aquí a un amigo de la casa, Marcelo Mendoza, en la operación técnica. Arrancó aquí nuestro amigo, siempre firme, haciéndonos el aguante. Y antes de que me olvide, y antes que nada, quiero agradecer a Marcelo públicamente que el viernes que viene nos va a estar cediendo una hora de su programa, así que bueno, ya vamos a hablar de los posibles festejos de nuestros 150 esencias al aire, gracias a Dios. Así que bueno, vamos a estar comenzando, ya la tiramos de entrada, una hora antes, o sea, a las 21 horas, gracias aquí a Marcelo Mendoza, en su programa, que nos va a ceder ese espacio. Bueno, quienes hagan la conducción, Néstor Soto, como ya nos conocen, vamos a estar estas próximas dos horas con toda la música, con todo, como dice nuestro flyer en el día de hoy, con un breve resumen de lo que llevamos ya en esta cuarta temporada, más de 2000 temas compartidos aquí cada viernes en nuestro programa. Así que bueno, vaya si hemos escuchado música de todos los géneros, de los diferentes que supieron transcurrir y escuchar durante la década de los 80. Así que bueno, un récord bastante interesante con lo que tiene que ver con toda la música compartida a través de estas cuatro temporadas, y bueno, y a través de todo este tiempo, ¿no? Así que hoy, programa número 149 para Esencia Retro 80. Y bueno, como recién dije, vamos a hacer un breve resumen. Vamos a estar escuchando los mejores clásicos, como siempre comentamos. Y, ¿por qué no?, también esos temas que quedaron un poquito en el olvido, pero también formaron parte de lo que tiene que ver con esta década dorada, ¿no? Así que bueno, 11-6470-47, nuestro WhatsApp, nuestro ya conocido número, para que se puedan comunicar, para que se animen quizás a una anécdota o a una curiosidad, como siempre decimos, que haya quedado para compartirlas aquí con toda la gente que nos acompaña. Nuestro link también para escucharnos a través online, www.fmradiobox.com. Ahí también nos pueden escribir en la misma página. Y también no se olviden de la aplicación, que siempre la recordamos, la tenemos ahí latente para escucharnos desde el celu, quizás un poco más cómodo. Descargar la misma, como todos ya saben, Radio Vox 102.9 FM. Bueno, también hace minutos conectamos, como ya es una costumbre en estos últimos tiempos, nuestro audio en vivo a través de Facebook, como ya saben toda nuestra gente amiga que nos acompañan por esa alternativa. Y bueno, y a través de las redes que recién nombramos, hasta la medianoche vamos a intentar compartir, como siempre decimos, buena música en el comienzo de este finde, por cierto, fin de semana largo para muchos, ya acercándose a fin de año, creo que es el último, así comentan. Así que bueno, para que tengan la suerte de poder descansar estos tres días y también para aquellos que puedan hacerse alguna escapadita a algún lado, bueno, bienvenido sea y me alegro por ustedes. Bueno, señores, vamos a lo que vinimos, mejor dicho, 22:15 minutos con una temperatura de sensación térmica, mejor dicho, 25 grados, una noche muy agradable. Nosotros los vamos a estar acompañando de fondo en donde estén, quizás están en el patio, quizás están en el auto volviendo del trabajo, ¿por qué no? O en sus casas con buena música, creemos nosotros, hasta la medianoche, amigos. Esencia Retro 80. Fieles al estilo que nos identifica. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Bueno, ahí terminamos de escuchar este primer bloque, a modo de comienzo del programa, casi ya 22-30 minutos. Ahí quedó atrás el excelente tema de Patrice Rougen, un clásico de los 80, de una cantante muy, muy valorada en los Estados Unidos. Así que bueno, excelente tema para cerrar este bloque. Anteriormente, por supuesto, escuchamos a Ray Parker Jr. haciendo Es Tiempo de Festejar. Allí arrancamos por el año 81-82, en donde muchos de nosotros supimos conocer y disfrutar toda esta música disco, devenida de también un poco de funk. Así que bueno, excelente género para los que lo recuerdan con mucha nostalgia, donde nos han entregado muy, pero muy buenos temas. Bueno, recuerden que lo vamos a estar acompañando hasta la medianoche, 22-30 minutos, estamos promediando la primera hora de nuestro programa. Y bueno, vamos a empezar a recordar a toda nuestra gente amiga que el próximo viernes vamos a estar comenzando, como dijimos a principio del programa, una hora antes. Esto va a ser a las 21 horas, o sea que bueno, vamos a estar de 21 a 20, a 0 horas, a 24, festejando a modo de conmemoración de 150 programas. Así que bueno, esperemos tener un programa especial, acorde a la ocasión. Así que bueno, intentaremos armar algo bueno para poder compartir con todos ustedes como corresponde. Y bueno, hay algunas sorpresitas que ahora vamos a ver si las podemos ordenar como para comentárselas. Bueno, la idea es siempre compartir la mejor música y en este caso con algunas sorpresas. Bueno, recuerden, para aquellos que los conocen hace poco o quizás todavía no lo tienen muy en cuenta, nuestra aplicación para que nos puedan acompañar ininterrumpidamente, Radio Box 102.9 FM, para ahí descargar como todo el mundo ya sabe, y les queda ahí el loguito en el celu, y también de la misma, sin tocar nada, también pueden mandar mensajes, así que como todas las aplicaciones, muy cómoda para que nos puedan acompañar, como yo siempre digo, con el celu en cualquier ambiente de la casa, o quizás, por qué no, también están todavía a estas horas en la calle por llegar a sus casas. Así que bueno, una buena alternativa, como todo el mundo ya conoce, para que nos puedan acompañar en este caso y disfrutar de la música que trajimos en el día de hoy para compartir con todos ustedes. Nuestro link también, recuerden, aquí de Radio Box, www.fmradiobox.com, también donde nuestros amigos nos pueden mandar mensajes a la misma página de la radio. Y bueno, para los que no conocen todavía nuestra fanpage, que ya lleva algo más de 4 años aquí en Facebook, Radio Esencia R80 en Facebook, y de esa forma se van a enterar de todas las curiosidades que cargamos durante todos estos tiempos y el flyer correspondiente a cada programa, o sea, al programa del día de hoy, donde tenemos un muy lindo trabajo aquí armado por Damián Espadea, un lindo video donde hace alusión a nuestro programa. Y bueno, siempre intentamos agregar un granito de arena para que cada vez sea un poquito mejor, mejorarlo. Así que bueno, esa es la idea para cuando llega cada viernes poder compartir lo mejor con todos ustedes. Bueno, hasta la medianoche entonces, amigos, seguimos disfrutando de la buena música. Todavía seguimos allá por el año 83-84, no nos vamos mucho más. Más adelante vamos a subir algunos añitos con lo que tiene que ver referido a los temas que vamos a escuchar. Así que bueno, próximo bloque, más que interesante, Kool & The Gang, Mikel Brown. I'm Esencia Retro 80. Conducción: Néstor Soto. Esencia Retro 80. En el Día del Amigo, acércate a Provenzal Multiespacio y encontrá el mejor regalo en las distintas variedades de cervezas, licores y toda la gama más completa en bebidas importadas. También podés disfrutar en nuestro resto las mejores pastas, picadas y el menú especial Día del Amigo. Dale, acércate a Provenzal Multiespacio. Reservas al 1536-411935. Arti, excelencia en helados artesanales. Arti, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, ciudad de San Francisco Solano. La Tanita, pizzas al molde y a la piedra, empanadas, comidas artesanales, las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita, salón con ambiente climatizado, servicio de cafetería, delivery sin cargo, teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso, viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón, despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. minutos, amigos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, transitando Esencia R80, hoy programa número 149. Bueno, como bien dice nuestro flyer en el día de hoy, una forma de decir en la antesala de lo que va a ser el próximo viernes, si Dios quiere, 150 esencias para aquí, para nuestro programa, para nuestro equipo, que bueno, la venimos remando ya en estos 4 años, o sea, cuarta temporada para aquí en Radio Box 102.9. Bueno, ahí queremos saludar y agradecer a nuestros amigos anunciantes que nos vienen bancando ya desde hace un tiempo bastante largo, diría yo, a esta parte. Por suerte, gracias a Dios, como está toda la situación, los tiempos que corren. Y bueno, en especial hoy queremos dejar un saludo a un amigo aquí de la casa, a Marcelo López, responsable de Heladerías Arti, que lo fuimos a visitar y nos dio algo, un poco de postre helado para que lo podamos disfrutar aquí en los estudios. Y dicho sea de paso, todavía no lo pudimos poner en el freezer, así que esperemos que aguante un poquito más. Se nos complicó. Bueno, también queremos saludar a la gente que nos está acompañando a través de nuestro Facebook, en nuestro audio en Facebook, toda gente amiga que nos hace el aguante a través del teléfono, de la transmisión de audio. Y bueno, también agradecer a la gente que nos está escuchando por diferentes dispositivos, a través de online o de la aplicación, o porque no, también de aire, que sería la forma original de escuchar radio, que lamentablemente un poco se ha perdido, pero bueno, todavía queda muchísima gente fiel a la radio de aire, ¿no? Hasta la medianoche lo vamos a estar acompañando. Estamos transitando nuestra primera hora en la operación técnica, musicalización hoy, Marcelo Mendoza, que voy a volver a agradecer. Nos va a estar cediendo el próximo viernes una hora de su programa, así que recuerden, amigos, vamos a estar comenzando a las 21 horas, programas quizás de 3 horas para el festejo de los 150 esencias. Bueno, ahí seguimos disfrutando un muy buen tema de fondo. Vamos a pasar al próximo bloque, femenino, por cierto. Así que bueno, un clásico, vamos a disfrutar un clásico de mediados de los 80. Vamos con la reina del pop. Retro 80. Esencia Retro 80. Esencia Retro 80. We'll be right back. 23 horas, amigos, seguimos aquí desde los estudios de Vox, transitando Esencia R80 hasta la medianoche, ya casi un clásico aquí a través de Vox 102.9. Bueno, ahí terminó de sonar, mejor dicho, de disfrutar un bloque bien femenino. Estuvimos escuchando Madonna, como todo el mundo ya sabe, ya saben, mejor dicho, haciendo Chica Material. Y pegadito recordamos a esta cantante alemana, estamos hablando de Nina Hagen, un clásico de esta cantante, New York, New York, un hit que ha sonado mucho allá por el año 83, 84, mediados de los 80. Un tema muy singular, pero que a pesar de todo ha sonado en las discotecas. Así que un lindo recuerdo para este tema. Bueno, recuerden también que vamos a tener más adelante, en minutos, nuestro, vamos a mantener como corresponde nuestro clásico bloque de baladas o lentos, como lo tenemos aquí catalogados en el programa. Así que bueno, eso va a ser para dentro de un rato nada más. Recuerden, amigos, que vamos a estar comenzando el próximo viernes, una hora antes, nuestro programa, ya en los 150 Esencia, a partir de las 21 horas, lo vamos a estar acompañando hasta la medianoche, así que bueno, a prepararse, creemos y prometemos que va a ser un programa para no perderlo, así que durante la semana vamos a estar tirando alguna info, algunos flyers para representar bien bien el horario, lo que vamos a estar compartiendo con ustedes, o quizás estamos armando algunas sorpresas para que sea algo diferente a lo habitual. Así que bueno, si Dios quiere, próximo viernes a partir de las 21 horas. Bueno, Marcelo, si te parece, no perdemos tiempo. Vamos con el próximo bloque, que lo promete, que se las trae. Vamos a disfrutar, como siempre les adelantamos, a Hall & Oates, en este caso, con pegadito Peter Gabriel.

disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca, con posturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria, en Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita, pizzas al molde y a la piedra, empanadas, comidas artesanales, las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita, salón con ambiente climatizado, servicio de cafetería, delivery sin cargo, teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso, viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón, despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Minutos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes. Esto es Esencia R80, amigos. Un programa más. Hoy llegamos al programa número 149, donde venimos repitiendo para el próximo viernes, si Dios quiere, poder conmemorar o festejar a modo de comentario nuestro 150 programas Esencia Retro en la cuarta temporada aquí a través de Vox 102.9. Bueno, recién empezamos a transitar la segunda hora, 23:18 minutos exactamente, así que como comentábamos al principio, una noche más que agradable, bueno, quizás para los que se quedaron en casa, que quizás tengan que madrugar mañana o quizás se quedan en casa pero más tranqui, nosotros los seguimos acompañando a través de la buena música, como siempre comentamos, en cada comienzo de fin de semana, por decir este fin de semana, último fin de semana largo para aquellos que tengan la suerte de poder descansar estos 3 días, bueno, bienvenido sea, Bueno, ahí seguimos disfrutando un tema muy lindo de los Culture Club que dicen Realmente Quieres Lastimarme, también un hit que conocimos y disfrutamos allá por el año 84, 85. Muy, pero muy lindo tema. Bueno, y vamos a mantenernos en este ritmo, el cual nos alcanza, acaba de alcanzar Damián Espadea. Cambios en los, en la producción, en la musicalización. Queremos agradecer a Marcelo Mendoza. Ya se incorporó Damián Espadea en los controles. Así que bueno, vamos con la clásica, con el clásico, mejor dicho, bloque de lentos o baladas. Así que bueno, espero que lo disfruten. Esencia Retro 80. And Does anyone know what love can cost? To take you so high, then leave you lost. Is it a mystery that runs too deep for such a simple heart? Can anyone stop the hands of time and put back the loving in your eyes? Though it's his name I hear when you are sleeping, I'll pretend it's mine. What made us be how long I'm gonna love you? If the road to my heart will always stay true, I'll say forever, yeah. En Facebook como Esencia R80. Bueno, ahí terminamos de disfrutar este, creo yo, excelente bloque de baladas o lentos, como lo catalogamos aquí en el programa. Y bueno, disfrutamos en primer lugar a John Wade, este excelente cantante que supo liderar esta banda que poca vida tuvo. Estamos hablando de Bad English, haciendo Missing You, y pegadito esta balada de los Hall & Oates, haciendo Forever For You. Así que un muy buen tema que nosotros aquí en el programa nos identificamos mucho con este estilo de grupos, más que nada. Bueno, atrás quedó entonces nuestro bloque de lentos. Vamos a seguir con la temperatura musical que nos caracteriza ya en el último tramo del programa, pero todavía nos queda un buen rato para seguir disfrutando. Recuerden nuestro link para que nos puedan acompañar, o quizás si todavía no lo tienen agendado, www.fmradiobox.com. También recordamos la aplicación Radio Box 102.9 FM para que les quede grabada en el celu. Y como dice nuestro avance, si todavía no conoces nuestra fanpage a través de Facebook, Esencia R80, y ahí se van a enterar de todas las curiosidades que cargamos semanalmente y las que ya venimos compartiendo desde hace casi un poquito más de 4 años al aire. Bueno, pasamos al próximo bloque, no perdemos minutos en esta última media hora, Esencia Retro 80, hasta la medianoche, amigos. Esencia Retro 80. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hold it now. Rock 80. Todos los hits de la década dorada. So long, I'm losing sleep. Hoping what you're doing. And yes, I know that I was wrong, but I couldn't see what I was losing. Come back now, baby. Little run around, little lost and found. Gonna be a good or bad. Time won't be a savior. And I can't give you no written guarantee. I won't make you sad. On my best behavior. Look what you're doing. When you put me down, run around. Me the clown. Yeah. Look what you're doing. Let's come over and see. Just how much love is in me, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Building a bridge to your heart, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Let's make a new start. Build a bridge to your heart. I'll take you any way I can tonight. Come back and satisfy my. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita. Pizzas al molde y a la piedra. Empanadas, comidas artesanales. Las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita. Salón con ambiente climatizado. Servicio de cafetería. Delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Hola Radio Box, estoy Sierra 80, Néstor, Paula de Chile, tanto presente escuchando el programa como cada viernes. Te mando un beso y abrazo gigante. Bye. Bueno, ahí tenemos el clásico saludo de nuestra amiga Paula Zúñiga. Muchas gracias, Paula, por tu ya tradicional mensaje, saludos, mejor dicho. Así que bueno, igualmente para aquí, de parte mía, besos, de parte de Damián también, quienes hacemos Esencia R80. Y bueno, como ya habrás escuchado, próximo viernes vamos a estar conmemorando nuestro programa número 150. Así que bueno, de más está decir, estás invitada, al igual que todos nuestros amigos. Bueno, aquí tenemos otro mensaje también, Diego, ¿no? De un amigo aquí de la casa que nos manda un mensaje a través de una foto de WhatsApp y dice: para mis amigos desde Santa Teresita, luciendo la remera clásica aquí del programa de Esencia Retro 80. Así que bueno, se fue para la costa Esencia Retro. Saludos y abrazos para Diego Duarte, un amigo aquí de la casa. Y bueno, quizás Diego, si andás por aquí el próximo finde, ya sabés, acá vamos a estar con algunas sorpresas en nuestro 150 programas. Así que, quien dice por ahí, te podés pegar una vuelta. Así que acá vamos a estar, Dieguito, Diego Duarte, un amigo aquí de la casa, amigo de Esencia Retro. Abrazos, Bueno, seguimos, si te parece, Damián, próximo bloque, para no perder minutos. Nos queda algo así como 15, 20 minutos, así que vamos con el próximo bloque, intentando terminar con bastante temperatura musical. We'll be right back. down the street. I was hit by something last night. It's a dead man's party. Who could ask for more? Everybody's coming. Leave your body at the door. Leave your body and soul at the door. Minutos, ya casi en la última parte de nuestro programa del día de hoy, viernes 15 de noviembre, así que bueno, programa número 149 para Esencia Retro 80, donde el próximo viernes, si Dios quiere, vamos a estar conmemorando 150 programas de Esencia Retro 80 aquí en nuestra cuarta temporada en Box 102.9, amigos, Bueno, recuerden que vamos a estar comenzando nuestro programa a partir de las 21 horas el próximo viernes. Ahí estábamos comentando a nuestro amigo Diego Duarte, que nos supo visitar. Prometió traer medias lunas con jamón y queso. Así que bueno, Dieguito, como no puede ser de otra manera, te vamos a tomar la palabra. Así que acá te vamos a estar esperando desde las 21 horas, amigos. Esperemos compartir alguna sorpresa que tenemos en mente para prepararla durante la semana, para poder el día viernes, como corresponde, ¿no?, compartir con todos ustedes. Y quizás algo más, alguna sorpresa más aparezca durante la semana. Bueno, queremos agradecer a todos nuestros auspiciantes, a todos nuestros amigos que nos acompañan ya hace más de 4 años. Así que bueno, más que auspiciantes, son amigos aquí del programa y de la casa. Así que ellos también, vamos a ver, quizás se den una vueltita para intentar compartir un momento en las cuales vamos a estar 3 horas durante al aire. Así que bueno, amigos, esto ha sido todo por ahí. Ahí nos estamos despidiendo con este excelente tema de Mick Jagger. Así que bueno, espero que disfruten este fin de semana largo. Descansen y bueno, si Dios quiere, nos estamos reencontrando el próximo viernes. Recuerden, desde las 21 horas. Así que pásenla bien. Chau. Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste, dale, acompáñanos. Notorious. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más. Están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción: Néstor Soto.